Cuentos Zen. Egoísmo. Durante la dinastía Tang, su primer ministro era altamente respetado por el pueblo y considerado como un héroe nacional y líder militar. Este hombre no se dejaba influenciar por su fama, poder y riqueza, y se consideraba a sí mismo como un humilde y devoto budista. Con frecuencia visitaba a su maestro Zen, con quien su relación era espléndida, y pasaban ambos largas horas juntos. Cierto día, el primer ministro preguntó a su maestro: "Maestro, ¿qué es el egoísmo a la luz del budismo?". A lo que su maestro respondió gritando: "¿Qué tipo de pregunta estúpida es esta?". El primer ministro, sorprendido por tal actitud de su maestro, respondió airado: "¿Cómo osa hablar así a un personaje tan importante como yo?". A lo que el maestro respondió sonriendo: "Esto, Su Excelencia, es el egoísmo". Fluir con la corriente. Un viejo hombre que estaba borracho estaba a punto de caer en un caudaloso río, cuyas corrientes corrían a gran velocidad y terminaban en una alta y vertiginosa cascada. Quienes observaron la situación previeron el accidente y, temiendo por la vida del viejo hombre, comenzaron a gritar fuertemente para tratar de advertirlo. Pero él, que de borracho estaba prácticamente desmayado e inconsciente, no advirtió sus avisos y finalmente cayó al agua. La corriente lo arrastró río abajo, pero milagrosamente el hombre consiguió salir indemne de la situación y terminó siendo depositado en un margen que el río formaba en una curva. Las personas allí presentes no entendían cómo ese viejo hombre podía haber salido vivo de tan difícil situación. Pero un maestro Zen allí presente les dijo: "El hombre se adaptó al agua, no intentó luchar con ella, no pensó ni racionalizó su actuación, dejó que el agua lo envolviera. Envolviéndose en la corriente, consiguió salir de ella y así logró sobrevivir". El maestro Zen y el ladrón. Una noche, cuando el maestro Zen Koyun se hallaba practicando Zazen, penetró en sus aposentos un ladrón armado con una espada y le exigió que le entregara todo su dinero. El maestro Koyun, sin inmutarse, le dijo: "El dinero está en el cajón de ese armario. Tómalo y no me perturbes". El ladrón se apoderó del botín, pero cuando iba a salir, le dijo nuevamente el maestro: "Déjame lo suficiente para que mañana pague los impuestos". Ante lo cual, el ladrón dejó una pequeña cantidad de lo sustraído. Entonces el maestro dijo: "Ahora, da las gracias y vete". Ante lo cual, el ladrón, estupefacto, le dio las gracias al maestro y abandonó rápido los aposentos. Días más tarde, El ladrón fue apresado por la policía y el maestro fue llamado para declarar en contra del ladrón, pues éste había confesado sus fechorías. Ante la petición por parte de la policía de que acusara al ladrón, el maestro declaró: "Este hombre no me robó. Yo le di dinero y él incluso me lo agradeció. Por lo que a mí respecta, no es un ladrón". Cuando el ladrón cumplió la condena por los otros delitos, al salir de la cárcel, se convirtió en discípulo del maestro Koyun. El valor de la verdad es relativo. Estando Buda reunido con sus discípulos, se le acercó un hombre y le preguntó: "¿Existe Dios?". A lo que el Buda respondió: "Existe". Y el hombre se alejó contento. Al rato llegó otro hombre y le hizo la misma pregunta: "¿Existe Dios?". A lo que el Buda respondió: "No, Dios no existe". Y el hombre se marchó enseguida. Al final del día, el tercer hombre se le acercó y le hizo de nuevo la misma pregunta: "¿Existe Dios?". A lo que el Buda respondió: "Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo". Y este hombre también se marchó. Entonces, uno de los discípulos le dijo a Buda: "Perdóneme, maestro, pero me parece absurdo que haya dado tres distintas respuestas para la misma pregunta". A lo que el Buda respondió: "Es sencillo. Todos serán personas diferentes y cada uno llegará a la verdad por su propio camino. El primero cree ciegamente en mí y así encontrará su camino. El segundo tratará de demostrar con todas sus fuerzas que estoy equivocado y hallará su camino. Y el tercero solo cree en aquello que es capaz de probar por sí mismo". La vida es sueño. El maestro Takuan Soho, gran maestro Zen y entrenador de samuráis, está sentado tranquilamente esperando el momento de su muerte. Había avisado a sus discípulos que llegaba su hora y que tras su muerte no le rindieran ningún tipo de culto y que siguieran con su ritmo de vida habitual del monasterio. No obstante, uno de los discípulos se le acercó y le dijo: "Maestro, ¿no tiene nada que decirnos en este momento tan trascendental?". Takuan, que era famoso por el arte de su caligrafía, dibujó el anagrama chino del sueño y dijo: "La vida es un sueño". Y entonces murió. Tal vez. Un viejo y humilde agricultor trabajaba duramente la tierra con su caballo durante años sin muchos beneficios. Una noche, su caballo se escapó y el agricultor se quedó sin animal para trabajar. Sus vecinos, al conocer las noticias, se le acercaron y le dijeron: "¿Cómo vas a trabajar ahora? Qué mala suerte haber perdido a tu caballo". A lo que el viejo agricultor respondió: "Tal vez". Al día siguiente, su caballo volvió acompañado de otros tres caballos salvajes que lo seguían, con lo que aumentó su patrimonio. Días después, su hijo, tratando de domar a uno de los caballos salvajes, se partió una pierna. Entonces, de nuevo sus vecinos acudieron a su casa y le dijeron: «¡Qué mala suerte ha tenido tu hijo!». A lo que el agricultor respondió: «Tal vez». Al día siguiente acudieron los soldados del señor feudal para el reclutamiento forzoso para la guerra de los hijos varones. Pero al observar que su hijo con la pierna rota, se fueron sin reclutarlo. Al saber de esto, sus vecinos acudieron a su casa, pero esta vez para felicitarlo y decirle cómo le había corrido todo tan bien, en lugar de darle el pésame. Los vecinos le dijeron: «Felicidades, qué bien te ha corrido todo, qué suerte has tenido». A lo que el viejo agricultor respondió con una ligera sonrisa: «Tal vez». La falsa prisión. En un monasterio zen había un monje recién llegado que con su actitud era una mala influencia para los otros monjes y los inducía a rebelarse, con lo cual la comunidad se alteraba en su funcionamiento normal y los monjes no se sentían a gusto con sus obligaciones. Ante esto, el maestro de la comunidad mandó llamar al monje díscolo y le ordenó entrar en una celda distinta a la suya, para que reflexionara sobre su actitud en el monasterio. El maestro le dijo: «Vas a permanecer en esta celda para que reflexiones sobre lo que estás haciendo a la comunidad». El discípulo respondió: «Lo que usted mande, maestro». Durante unas semanas, el novicio estuvo dentro de su celda sin salir y le era llevado el alimento todos los días. Cuando ya habían pasado 3 meses desde su ingreso en la celda especial, el nuevo novicio empezó a considerar que el castigo que le había sido aplicado era exagerado. Decía: 3 meses confinado en una celda sin poder salir ni ver a nadie es demasiado castigo para un hecho tan leve. No estoy de acuerdo. Voy a derrumbar esta puerta y a salir de aquí». Se dirigió a la puerta con la intención de echarla abajo, pero al acercarse a ella, su gran sorpresa fue que la puerta había permanecido abierta desde el primer día. El punto de vista adecuado. En una aldea cercana al monasterio había una vieja señora que era conocida como la mujer llorona. La mujer se pasaba los días llorando y todo el pueblo ya estaba acostumbrado a tal hecho, puesto que se ganaba la vida vendiendo bollos elaborados por ella en la calle. Cierto día, un monje se le acercó y la preguntó: «Señora, ¿por qué siempre está usted llorando?». «Todos los días cuando paso por aquí la veo llorando, ya llueva o haga sol. ¿A qué se debe?». A lo que la mujer respondió: «Es muy fácil. Tengo 2 hijos. El uno fabrica sandalias y el otro paraguas. Cuando llueve lo paso muy mal pensando en el hijo que fabrica sandalias y que nadie comprará con este mal tiempo. Y cuando hace sol lo paso fatal pensando en los pocos clientes que tendrá mi hijo con este sol espléndido y lo difícil que le resultará mantener a su familia. Es terrible». Entonces el monje la respondió sonriendo: «Usted debe hacer las cosas bien hechas. Cuando haga sol, piense en su hijo que fabrica sandalias, la cantidad de ellas que podrá vender y el dinero que podrá ganar para sustentar a su familia y cuando llueva, piense en su hijo, el fabricante de paraguas, en la cantidad de paraguas que podrá vender y el dinero que podrá obtener. Es todo cuestión de elegir el punto de vista adecuado. ¿Para qué sirven las palabras? Una noche, un discípulo se acercó a su maestro que estaba meditando delante de una hermosa y gran luna y le planteó la siguiente cuestión. Maestro, he aprendido que confiar en las palabras es algo ilusorio y que el verdadero significado surge del silencio. Pero también veo que los sutras y las oraciones están hechas con palabras y que las enseñanzas son transmitidas por la voz. Si el Dharma está más allá de los términos que lo expresan, ¿por qué se usan los términos para definirlo? El maestro interrumpió ligeramente su meditación y le dijo al discípulo: las palabras son como un dedo que apunta a la luna. Lo importante es mirar a la luna y no preocuparse tanto por el dedo. A lo que el monje replicó: pero yo podría mirar a la luna sin que un dedo ajeno me la indicase. El maestro respondió: sí, podrías, puesto que nadie más que tú puede mirar a la luna. Nadie puede mirar a la luna por ti. Las palabras son como pompas de jabón, son frágiles y sin consistencia, y desaparecen enseguida cuando entran en contacto con el aire. La luna está y siempre ha estado a la vista de todos. El Dharma es eterno y está revelado completamente. Las palabras no pueden revelar lo que ya está revelado. El monje repuso: entonces, ¿por qué los hombres necesitan que les sea revelado lo que ya está revelado? A lo que el maestro respondió: porque al igual que la luna, que todas las noches es vista por los hombres, y estos llegan a no preocuparse de su existencia, los hombres no confían en la verdad que está revelada en todas las cosas sin distinción. Por eso las palabras son un subterfugio, una herramienta para atraer nuestra atención. Y como tales adornos, a veces son más valorados de lo que merecen. Entonces el maestro permaneció un rato en silencio y poco después simplemente señaló la luna.